Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por La Retaguardia y AM690. En la AM690 operando técnicamente Julio Pardo y en La Retaguardia desde el estudio Víctor Basterra, hoy está operando nuestro compañero Fernando Tevele. Natacha Bianchi se ha tomado un fin de semana de descanso que bien lo tiene merecido y la tendremos aquí el próximo martes. Tampoco está aquí mi compañera Ernestina Arias, ya la vamos a tener en un minutito, dos minutitos al teléfono, está haciendo otra tarea. Y nos va así a comentar cómo fue. Ella participó el fin de semana en el 30 Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. ¿Qué actividades desarrolló allí? ¿En qué talleres estuvo? Bueno, lo va a contar ella. Y tenemos también alguna noticia que no por ya conocida, recurrente, siempre hay problemas. Y esta vuelta, en esta oportunidad, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Educación, pero a través del gobierno, le niega o quiere negarle el reconocimiento sindical, el reconocimiento gremial, a los delegados que el gremio ADEMIS, la Asociación de Docentes de Estudiantes de Escuela Media y Superior, tiene aquí en la Ciudad de Buenos Aires y no quiere reconocerlo. Vamos a tratar de hablar con alguno de los integrantes de ADEMIS para que nos comente un poco qué es lo que está pasando y vamos a aprovechar también para conocer de parte de ellos cómo se está desarrollando esta famosa inscripción en el ciclo escolar 2006 que vemos por todos lados, afiches, haciendo campaña proselitista con eso. Pero que evidentemente no creo que esté funcionando muy bien. Y por último vamos a tener otra nota de una charla que hicimos con Lucrecia Fernández del Frente Popular Darío Santillán y de la Red Nacional de Medios Alternativos y que está en Turquía, más precisamente en Estambul, haciendo también participando en un encuentro. Nos va a comentar sobre ese encuentro y también de cómo vivió allí en carne propia el atentado terrorista del sábado pasado, donde hubo 126 muertos y más de 2 centenares de heridos. Bueno, Fer, vamos a una cortinita, auspicio y volvemos y tenemos ya a Ernestina al aire. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, entonces seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y ya la tenemos en comunicación telefónica, Ernestina Arias. ¿Cómo te va, Ernestina? Buenas noches. Hola, Luis, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia de La Retaguardia. Muy bien. Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, Ernest, estuviste el fin de semana en Mar del Plata y sí. Bueno, ¿cómo fue? Sabemos porque nos han informado en estos días más de 60.000 mujeres, pero concretamente vos qué hiciste, en qué talleres participaste, si tenés alguna opinión respecto a cómo fue, resoluciones y demás. Antes que nada, sí, plantearon que nosotras fuimos organizadas, más de 60.000 mujeres, a Mar del Plata. Entendiendo que a 30 años del primer encuentro, este encuentro convocado desde la organización de mujeres feministas y organizadas en diversas organizaciones, entendíamos que iba a ser un encuentro tranquilo. Y realmente cuando llegamos nos encontramos con un panorama totalmente diferente. Esto lo hablo desde, no como Ernestina de ANRED, de un medio alternativo, sino esta vez fui como parte de una organización social, que es el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, en la corriente de organizaciones de base La Brecha. Sí. Llegamos y tuvimos serios problemas con el alojamiento, porque nos tocó un complejo universitario, donde nosotras éramos casi 800 compañeras de La Brecha, y cuando llegamos el lugar estaba colapsado por otras organizaciones que también estaban allí. Así que tuvimos que trabajar duro para conseguir otro sitio donde alojar 300 compañeras que quedaban afuera en la calle, iban a dormir en la calle. Así que hablamos con la comisión organizadora y después, pasado el mediodía, ya estábamos resolviendo este problema. Pero la verdad que nos quitó bastante tiempo para poder organizarnos en la participación de la apertura, en la participación de los talleres. Claro. En torno a los talleres, entendemos que hubo cierta tranquilidad también. Yo participé, en mi caso, con otras compañeras del FOL, participamos del taller de activismo lésbico. Muchas de mis otras compañeras participaron de los talleres de organización territorial, mujer y trabajo. No hubo demasiadas cuestiones ahí, ¿no? Pero me llegó la información por otras compañeras de ANRED, que sí participaron de mujer y espacios anticarcelarios, que en un taller sucedió que una integrante del servicio penitenciario estaba participando de la actividad, cuando en realidad muchas de las que participan ahí, muchas mujeres son familiares de personas que están en situación de encierro. Claro. Entonces nos pareció bastante terrible que tenga que escuchar de parte de alguien que trabaja en el servicio penitenciario que justifique la razón por la cual estas personas, muchas de ellas no están procesadas, no están condenadas, están atravesando situaciones difíciles en las cárceles superpobladas del país. Entonces, bueno, nos pareció totalmente una provocación. Sí, sí, sí. Ahí ya tuve esa información de por lo menos de esos talleres, donde debería ejercerse más de contemplarse los derechos humanos que contemplar la mirada de una persona que trabaja en el sistema carcelario y encima justifica que todas estas personas están ahí y deben estar ahí encerradas. Claro. La verdad que terrible. Luego, en el transcurso de los talleres, fuimos informadas que ocurrieron dos femicidios en la ciudad de Mar del Plata durante el transcurso del encuentro. Claudia Sposati desapareció el jueves pasado y el día de la apertura del encuentro, el sábado, su cuerpo fue hallado en un auto con graves signos de violencia y degollada. Uh-huh. Y después otra mujer, Carmen Salinas, fue asesinada también por su pareja o expareja, también otro caso de femicidio. Y bueno, también nos pronunciamos desde los talleres convocando a movilizarnos mismos en la ciudad y denunciar estos casos brutales que se siguen dando cuando estamos nosotras reunidas, miles de mujeres, discutiendo y hablando también sobre la política que lleva el Estado para que esto no ocurra. Entonces, bueno, totalmente también afectadas por esa situación. Y luego la frutilla del postre fue que cuando estábamos movilizando en la tradicional marcha que se realiza para finalizar el encuentro, fuimos reprimidas. Padecimos una represión policial desatada y totalmente irracional a título de nada. Es decir, se realiza marcha y siempre se convoca a participar de ella, y cuando hay puntos de disidencia se realizan diversos escraches. Hemos realizado en estos 30 años escraches a centros clandestinos de detención, a lugares donde hubo total y absoluta represión en otras épocas, a los lugares estatales desde donde deberían tener políticas para atender esto y no se hace. Sí. Hemos hecho miles de marchas convocando desde ese lugar, y bueno, uno de los puntos claves surge, ¿no?, cuando se pasa a través de la catedral, y este fue el caso, donde empezó un grupo a provocar también. Hay grupos de católicos, hay grupos de personas conservadoras que están siempre en estos lugares como protegiendo, cuidando, y también aduciendo que nosotras vamos a romper todo y hacer una serie de cuestiones, cuando en realidad estamos marchando simplemente, o simplemente expresándonos. Y bueno, acá surgió esa situación, y la policía bonaerense reprimió con balas de goma y gases. Y bueno, yo, la columna en la que participaba, no tuvimos oportunidad de llegar a este sitio porque ya a dos cuadras nos desmayábamos de todos los gases que estábamos afectando. Ah, mira, porque nosotros, bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos hizo una transmisión especial el domingo, y justamente estábamos conversando con una de las compañeras que estaba allí. Claro, estaba allí ella, sí. Y ella, sí. Ya estábamos terminando, y ella comentó que como que había algunas escaramuzas, pero nada, era incluso algunas fotos que fueron llegando a través de las redes nuestras, de Facebook, uh-huh. y de Twitter. Sí, se veían a esos grupos que estaban en las escalinatas, parecía que no pasaba nada, también se veían del otro lado las manifestantes, pero cortamos, se terminó, ya habíamos dejado la transmisión, y a uh-huh. los 10 minutos nos enteramos que sucedió esto, y hasta realidad, hasta ayer, que apareció ayer o hoy, creo que fue ayer, apareció un video donde se ve claramente, porque había mucha confusión en la información. Sí, al principio era terrible, porque incluso cuando nosotras nos replegamos y teníamos que garantizar que nuestras compañeras con sus hijos, claro. muchas de las mujeres viajan con sus hijos al encuentro, uh-huh. Teníamos que protegerlas y que lleguen sanas y salvas a la facultad claro. donde estábamos. Uh-huh. Pero también había un grupo que quería estar participando de la liberación de las compañeras, porque entendimos también que había compañeras secuestradas ilegítimamente, ilegalmente, en la catedral. Había hasta la 1 o 2 de la mañana, hubo 3 mujeres que estuvieron ahí así, en calidad, de, no sabemos de qué, porque estaban cerradas las puertas, y la infantería de la bonaerense y toda la policía de Mar del Plata estaba allí. Entiendo que participaron muchas abogadas, entre ellas María del Carmen Verdú, de Correpi, uh-huh. en el caso de La Ciega, una colectiva de abogados y abogadas de La Plata, participaron 2 abogadas. También sé que estuvo movilizándose mucha gente para que estas chicas pudieran salir. También había también un poco de confusión con respecto a qué espacio político pertenecían estas chicas. Claro. Se hablaba un poco de hijos, se hablaba un poco del movimiento Evita, se hablaba de chicas independientes. Eso igualmente a nosotros no nos importaba que las liberen, obvio. Que estuvieran a salvo, que no podían estar ahí encerradas, y que luego también se hablaba de más de 5 a 10 personas detenidas, muchas personas heridas. Fue tal la represión que hubo muchas corridas, en la corrida mucha gente se perdió. Contemplá que no todas conocen la ciudad de Mar del Plata y están marchando. Seguro. Y depende desde dónde estén paradas, depende en qué organización estén, también algunas replegaron de forma un poco más ordenada que otras, pero otras se asustaron mucho, y bueno, hubo también hasta el otro día la búsqueda de personas, uh-huh. la búsqueda de muchas compañeras que escaparon con sus criaturas, y bueno, eso fue también otro factor para tener en cuenta, al claro. momento de luego ir a buscar a estas compañeras que efectivamente estaban aún retenidas por la policía en la catedral. Sí, y como decía esto, ¿no? Que después en este último video que apareció, queda claro que los que derribaron la reja fueron del lado de adentro, estaban haciendo la fuerza para derribar la reja, que no se sabe por qué ni para qué, sabiendo que del otro lado era una multitud mucho más grande la que estaba ahí. Lo que me claro. parece que ellos tenían la certeza, después se supo, que los respaldaba la policía que estaba atrás, oculto dentro de la catedral. Exacto, nadie sabía esa situación, o sea, cuando empieza la marcha se decía... Vos imaginás que eran cuadras y cuadras y cuadras de multitud, claro. de 60.000 mujeres marchando. Nosotras, incluso yo no llegué nunca a saber en qué posición estábamos nosotras de la marcha, uh-huh. si al final, si al medio. Es decir, cuando arranca la marcha, se corría esa información de que no había tanto vallado policial, cosa que suele suceder siempre en los encuentros. Recuerdo, y acá hago memoria, que en el año 2007 en Córdoba hubo represión, uh-huh. se reprimió, estaban regresando a Buenos Aires, porque había colapsado también el sistema de transporte, el tren no estaba funcionando, no se les informó, y en vez de salir a las 11 de la mañana, eran las 4 de la tarde y todavía los trenes no salían, por lo cual las mujeres fueron a reclamar, a decir qué está pasando, todo el tiempo estuvieron reclamando, pero cuando se pusieron un poco más firmes, apareció la policía de Córdoba y hubo represión en la estación. y se reprimió a mujeres con niños. Sí, eso fue en el 2007. En el año 2010, en Tucumán, en la plaza también, en la plaza de la catedral, también la infantería, la policía de Tucumán reprimió a las mujeres porque esta vez los grupos católicos habían avanzado sobre las mujeres se defendieron y ahí empezó la refriega y la policía también para dispersar. Y también hubo gases lacrimógenos y balas de goma. Y en esta ocasión en Mar del Plata, que pensábamos que esto no iba a suceder, o sea, no estaba en la cabeza de nadie contemplado que esto podía suceder, pasó. Por eso responsabilizamos al Estado, a la Iglesia, y bueno, también está organizando, por lo que yo supe cuando volvimos ayer, que también había una convocatoria a denunciar que en Mar del Plata existió esta represión y una serie de maltratos que fuimos constatando con otras mujeres, además de estos dos feminicidios, poder hacer un scratch, una movilización. Claro. Entiendo que había lugares, o bien la Casa de la Provincia, o bien algún lugar que representa Mar del Plata, que entiendo que hay oficinas de turismo o entes estatales que abogan por el turismo en ciertas ciudades, y bueno, creo que entendemos que acá en Buenos Aires, en la ciudad, debe haber algún lugar para hacer esta movilización. Si es que no se hizo en el transcurso del día de hoy. No sé, no lo he visto. Bueno, Ernest, no sé si tenés alguna otra información. Sí, quería agregar una cosita más. En el día de hoy se supo la noticia del asesinato de Diana Sacayán. Así es, sí, lo comentamos. Sí. Sí, eso, que nos fuimos enterando hoy por la tarde. Entiendo que en este momento se está realizando una movilización en la ciudad de La Plata, donde allí compañeros de ANRED, y bueno, estarán informando porque ya empezaron a enviar un par de fotografías y a contar un poco qué es lo que está ocurriendo allá, de diversas organizaciones que se autoconvocaron para expresar su repudio. Desde ya también hago explícito mi repudio, porque ella era una activista travesti, una activista que luchó por muchas causas, no solo por la lucha de la identidad de género, sino también ella luchó por educación popular, ella luchó por vivienda digna, ella luchó por bachilleratos en su barrio, ella luchó por trabajo. Ella siempre fue activista y desde ya que también fue una de las que más luchó por la identidad de género en Argentina. Claro. Así que entendemos que esto es una pérdida terrible. Para que tenga, para una referencia, Diana Sacayán en el 2012 había recibido el DNI de parte de manos de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando pudo defender y lograr su identidad de género, ¿no? Exacto. Y ahora su último logro había sido también el cupo trans y travesti en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que es el sector más vulnerado de los sectores disidentes sexuales, es decir, lesbianas, travestis, gays, bisexuales. De las travestis es el grupo más vulnerado, porque no tienen otra opción a nivel laboral que la prostitución, y ellas no quieren estar en esa situación. Ellas quieren avanzar, quieren salir. Muchas han luchado para conseguir otras cosas. Y bueno, como Luana Berkin, como Marlene Goyar, muchas activistas trans y travestis, y Diana era una de esas luchadoras. Es un dolor terrible esta pérdida, y esperemos que esto se aclare, porque hasta el momento lo único que entendemos que sucedió fue un asesinato. Sí, por las noticias que hay ahora llegando, incluso ella tenía previsto participar en el encuentro también, y llamó la atención que no iba, entonces le empezaron a llamar, y como nadie atendía el teléfono ni nada en la casa, bueno, fueron a ver y le encontraron asesinada. Claro. Terrible. Así que, es. Bueno, eso sería más o menos un panorama. Nosotras entendíamos que iba a ser algo diferente. Bueno, nos encontramos con diversos, adversidades, diferentes adversidades que las fuimos sobrellevando, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Valoramos siempre la organización. Si no estuviéramos organizadas, no podríamos lograr muchas cosas. Así que, en lo que concierne al encuentro, también entiendo que hubo muchas otras organizaciones que les pasó casi lo mismo, incluso a otras organizaciones nuevamente este año los volvieron a estafar con los micros, sí. No pudieron llegar algunas, otras llegaron más tarde, y luego al regreso también hubo micros que no llegaron nunca a buscarlas, algunas llegaron hoy a Buenos Aires, hoy ya es martes, ya mucha gente tenía que estar en su trabajo, o sea que nuevamente perjudicadas por el tema del capitalismo, sí, ¿no? De la responsabilidad, digamos, están de situación y sobrevenden espacios, lugares, pasajes, y luego cuando una organización numerosa tiene que volver a regresar, se queda de a pie. Así es. Algunas incluso también denuncian estafas, como que habían pagado el micro y el micro en diferentes peajes le hicieron pagar a las personas que viajaban, siendo que eso ya estaba estipulado en el contrato y lo habían pagado. Uh-huh. Así que... Bueno, hola, hola, hola, hola Ernest. Se ha cortado la comunicación, pero bueno, creo que ya dio todo. Faltaba solamente, que le voy a decir yo, que se decidió que el próximo encuentro se haga en Rosario, en Santa Fe, en la ciudad de Rosario. O sea que para dentro de un año esperemos que se puedan ajustar alguna de estas cuestiones organizativas, porque evidentemente va a haber masivamente también en Rosario mujeres que van a ir, y también habría que pedirle un poco al Estado, ¿no? El contralor de quiénes son, y averiguar quiénes son las empresas de micro que, por ejemplo, que alquilan y que tengan todo en orden, que sean responsables y que se sepa que no van a estafar como este año. Bueno, vamos y volvemos, Fer. Esta tristeza no fantasma o no, vos en él y él en vos. Y brillo loco en la bandeja, están sus ojos negros. Ya basta, ya basta, sabemos que terminó. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Y estábamos escuchando a Los Piojos y Dolores se llama el tema. Bueno, así fue para dedicado a Dolores. Digo, mañana le dedicamos otro a Chascomú, la semana que viene. Claro, está. Bueno, habíamos comentado el tema de ADEMI, del sindicato docente de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Están convocando una conferencia de prensa para el próximo jueves 15 de octubre a las 7:30, allí en la sede de Solís 823. Y están denunciando un intento de del macrismo de desconocer a sus delegados sindicales. Esto ya viene sucediendo hace tiempo. Allí van a participar los miembros de la comisión directiva de ADEMIS, delegados que ya fueron elegidos, ¿no? El tema es que mediante una disposición, dice, de la Dirección General de Relaciones Laborales e Institucionales, fechada en mediados de agosto, el gobierno porteño pretende desconocer a varios delegados y delegadas de ADEMIS democráticamente electos por sus compañeros. Esta disposición se la transmitió a las escuelas a través de un memorándum por vía electrónica el 31 ahora de agosto. O sea que mediante un simple acto administrativo, donde no tiene ninguna legalidad, el macrismo quiere impugnar la representación gremial legítima que tienen los trabajadores en su lugar de trabajo, ¿no? Así que bueno, ellos lo que dicen es, lo firma un funcionario, incluso de segunda línea, dice que basa su escrito en artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales impugnados por su anticonstitucionalidad, ¿no? Pretende tirar abajo, sí, la verdad, pretenden tirar abajo bibliotecas enteras que hay sobre el derecho laboral, ¿no? Porque la normativa que está vigente a nivel internacional y local, lo que dice la legalidad y legitimidad de la representación democrática de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y lo que hace también esa normativa es rechazar la intromisión tanto del Estado como de los empleadores en la elección de los delegados de base en su lugar del trabajo. Incluso la Corte Suprema de Justicia falló en el sentido de que son los trabajadores, mediante su ejercicio democrático y su organización en cada lugar de trabajo, los que definen quiénes lo van a representar, ¿no? Y no los gobiernos ni las patronales. Así que bueno, la verdad que es bastante, bastante preocupante. No nos olvidemos que aquí en este programa hemos tratado otras veces también de otros organismos de la Ciudad de Buenos Aires el no reconocimiento o la sanción a delegados de base. Esto fue lo han denunciado de delegados de ATE, de Estadística y Censo aquí en la Ciudad de Buenos Aires y de otros organismos también de la ciudad, donde bueno, quieren acallar la organización, no reconocen las organizaciones gremiales y no reconocen a sus representantes que están elegidos, ¿no? Además, ADEMIS es un sindicato docente, uno de los tantos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que está formalmente inscrito, pero además tiene en sus 32 años de lucha el aval de todos los trabajadores y trabajadoras, de todos los docentes, donde representan a miles de docentes en todas las áreas y niveles y modalidades. Es más, por el caudal de afiliados que tiene, por su permanente iniciativa en cuanto a las propuestas de política gremial y pedagógica y por su destacado nivel de democracia interna, ADEMIS cuenta con el reconocimiento bastante importante de toda la docencia, ¿no?, como uno de los sindicatos justamente más representativos de todos los trabajadores. Claro, ¿el problema cuál es? ADEMIS es uno de los pocos sindicatos que no negocia, no tranza con ningún gobierno, ni este ni con ningún otro. Entonces, claro, un gobierno que tiene toda una posición política antisindical, imagínense hasta qué punto pueden entender la representación sindical si hace, ¿cuánto?, 4 o 5 días inauguraron un monumento, en realidad no era un monumento, es una estatua, al general Perón, con el Momo Venegas y con Moyano, Hugo Moyano, a la diestra y a la siniestra de Macri, ¿no? O sea que si hablamos de democracia sindical y de representación genuina de los trabajadores, estamos en el horno. Bueno, esto era lo que quería comentar. Vamos a una cortinita y volvemos. www.laretaguardia.com.ar y AM690, y nos estamos yendo a Turquía, más precisamente a Estambul. Allí está Lucrecia Fernández, la compañera del Frente Popular Darío Santillán. Ella también es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de Zumba la Turba, una de las radios que hay en la provincia de Córdoba. Lucrecia, ¿cómo te va? Luis Angio te saluda. Bien, Lucrecia, te fuiste a Turquía para el 4º Encuentro Internacional de Leyes. ¿Me podés explicar y nos comentás de qué se trató ese encuentro? Sí, bueno, buenas noches a todos y todas. Supongo que noches, porque tengo un lío de horarios con la diferencia de hora de aquí. Sí, bueno, en principio fuimos invitados al cuarto, como bien mencionabas, al 4º Encuentro Internacional de Leyes. Es un encuentro que se hace cada 2 años. Originariamente se suele hacer en Estambul, esta vez fue en Ankara, donde diferentes abogados revolucionarios, que es como se les denomina aquí, o personas que se puntualmente militan lo que es la lucha por los derechos humanos, de diferentes puntos del mundo, se reúnen a discutir sobre diferentes ejes que giran en torno a la situación legal de los países, al rol de la justicia y a cómo a través de esos mecanismos se opera en función de estar al servicio de las herramientas del imperialismo, del sistema capitalista, y cómo a su vez eso va afectando socialmente, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a los diferentes países que forman parte de ese encuentro. En esta oportunidad fue muy interesante porque hubo gente de muchos países, hubo compañeros de Grecia, de España, de Filipinas, de Estados Unidos, de Honduras, de Ucrania, de Líbano, de Siria, por supuesto también de Turquía, y bueno, nosotros desde Argentina. Y fue un intercambio muy interesante por varias razones. Una de ellas que para todos fue como muy claro el panorama de la situación general que estamos teniendo en cuanto a la lucha contra el imperialismo y en cuanto también a que en muchos de los países si cambiábamos los nombres, las situaciones eran las mismas, los mecanismos de criminalización de la protesta social eran los mismos, de la legislación de los estados era la misma. Y bueno, más allá de que en algunos países pueda tener matices más represivos y en otros menos, ese marco, digamos, nos pone de manifiesto que estamos frente a un gran problema que se está organizando mundialmente contra todos nosotros y nosotros. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, ¿hola? Sí, te escucho, te estoy escuchando. Ah, perdón, me quedé sin luz. Desmitificar un poco esta cuestión de... ¿cómo se llama? Bueno, que por ejemplo desde Estados Unidos y desde España me preguntaron si nosotros teníamos un gobierno de izquierda y antiimperialista en Argentina, porque cuando veían los discursos que dábamos en la ONU o en Estados Unidos parecía que el kirchnerismo era un gobierno de corte antiimperialista y de izquierda. Yo, bueno, aclaré en varias oportunidades que no era así. Por suerte la intervención después les dejó en claro que no era un gobierno de izquierda. Entonces me parece que estos encuentros también un poco rompen el cerco mediático, ¿no? Porque claro, uno está acostumbrado a ver esa información a través de los grandes medios y bueno, se queda con una imagen que no es la que uno vive normalmente, ¿no? Pero bueno, eso fue muy importante. Se llegó a un acuerdo de trabajar en una red internacional de abogados en solidaridad con algunas causas, en principio con la causa o con lo que está sucediendo en Siria y en posterior con las causas que tengamos cada uno de nosotros y nosotras en nuestros países. Y bueno, generar herramientas de comunicación y de intercambio. Eso fue lo que salió principalmente de ese encuentro que bueno, que es muy importante y que se llevó a cabo de manera espléndida. Bien. Aquí en este país. Eso fue en Ankara. Sí, eso el 3 fue y el 4 de octubre. Te pregunto, y ya van por el... Este fue el cuarto encuentro. ¿Los encuentros sí se hacen siempre en distintos países y con qué periodicidad? No, siempre se hacen en Turquía. Ajá, porque en Turquía hay como una especie de como la gremial de abogados que tenemos nosotros, pero mucho más grande. Ajá. Mucho más grande. Donde hay abogados revolucionarios, como les llaman ellos, en diferentes puntos de Turquía, muchos, muy organizados. De hecho, tienen una escuela popular de leyes donde le permiten al estudiante de abogacía que pueda acceder a la posibilidad de estudiar las leyes desde un lugar más social, digamos, desde un lugar de la izquierda. Claro. Entonces los alumnos van a la facultad y en paralelo cursan durante 3 años en una escuela de leyes que depende de organizaciones de izquierda específicamente, y es una experiencia muy interesante porque bueno, permite de esa manera formar abogados con conciencia de clase, hablando mal y pronto. Y en particular se hace en Turquía porque uno de los principales abogados revolucionarios que tiene este país, que tuvo este país, fue asesinado hace muchos años atrás. Fuat Erdogan se llamaba, como bueno, el Erdogan de ahora, pero de sí, otro palo, porque es muy común el nombre Erdogan, sí, en Turquía. Y bueno, en honor a él se hace el encuentro cada 2 años en Turquía, normalmente en Estambul, pero esta vez es en Ankara. Qué bien, qué bien. Bueno, lo que me quedé pensando, los estudiantes de leyes o de abogacía, van a las facultades de la burguesía que te enseñan las leyes para defender los intereses de los capitalistas. Aquí en Argentina, en realidad, esa conciencia de clase la tiene que tener el alumno generalmente antes de que entre, ¿no? Sí, si no, se bandean para el lado que ya tenemos los abogados nuestros. En cambio, ahí está bien, sería como una universidad paralela. Digo, ¿tiene reconocimiento esa universidad, sí o no? No, en realidad no, sería como una especie de espacio de educación popular, pero mira. Con un nivel universitario. Es una experiencia muy interesante porque vos lo haces, o sea, en paralelo a tu carrera. O sea, lees el código penal y ahí te enseñan el contracódigo penal, más o menos. Sería algo así, sí, claro. Sí, ¿no? Y aparte es... De ahí justamente lo que van haciendo es formar abogados para que después puedan dar, digamos, la disputa organizadamente, ¿no? Y que no sea una situación aislada de abogados de tal o cual organización. No importa de qué organización sean, o si son o no de una organización. Simplemente se organizan en ese espacio. Y eso es muy interesante porque también genera una suerte de organicidad entre todos los abogados. Claro. En cuanto a la manera de pensar o de trabajar ciertos temas o incluso a la hora de defender a ciertos compañeros, ¿no? Es como muy interesante, bien, la verdad. Bien, entonces, bueno, ya cuando de regreso aquí en Argentina, en Buenos Aires o en Córdoba, vas a poder explicar y contar mucho mejor quizás toda esa experiencia y seguramente con materiales que traes. Pero yo, lamentablemente... no puedo dejar de preguntarte que en esos días que vos ya te habías ido, ¿no?, de Ankara y ya estabas en Estambul, sucedió el sábado este atentado donde murieron casi 126 personas y hay centenas de heridos. ¿Cómo viviste eso vos personalmente y cómo viste que lo vivió la población o los sectores que estaban allí con... participando en esa marcha, ¿no? Que no era una marcha, ¿no? Creo que era una concentración. Sí, era una concentración. Lo que pasa es que acá es más común las concentraciones que las movilizaciones en sí mismas. ¿Cómo lo viví? Podría tomar como punto de referencia que 2 días antes de eso hablaba con un amigo en Ankara, de Ankara él casualmente. Y le decía que yo como que no veía a mi alrededor y veía como cierta normalidad en la cotidianeidad de la gente, como que no encontraba, digamos, el punto donde viera lo que uno lee desde otros países. Y él me dijo que, bueno, que estaba un poco más tranquila la situación porque se acercaban las elecciones y que en general los ataques nunca eran en las ciudades grandes, ni en Ankara ni en Estambul. Pero después de eso me dijo algo muy fuerte, y que tomó mucha relevancia el sábado, que fue, de todas maneras, nosotros hoy estamos, mañana no sabemos. Claro. Porque el Estado tiene una decisión bien concreta de matarnos a todos. Y eso me quedó muy grabado. En el momento, obviamente, que me enteré, estaba justamente en un lugar con muchos compañeros kurdos, así que fue muy duro para todos, pero en ese momento, obviamente, llamé a mis amigos de Ankara, que por el azar no estaban en esa situación, así que estaban bien ellos, pero sí. Han perdido a muchos de sus amigos, compañeros, familiares. Y es muy fuerte vivirlo como adentro pero afuera, ¿no? Digo, porque uno no puede dimensionar el dolor que implica eso. Es el atentado más grande que ha sufrido Turquía en toda su historia. Sí. Lo cual no es menor, digamos, es realmente el peor atentado que han vivido como pueblo, y eso creo que ha shockeado a toda la gente, no solamente a la gente organizada y movilizada, sino a toda la gente. También ha generado como un manto de, no sé si llamarlo miedo, porque ellos no usan mucho esa palabra, pero sí como esta sensación de que ese fascismo que ejerce el Estado se va acercando, porque normalmente los conflictos quedaban situados en la zona de Kurdistán y nunca pasaban cosas en las grandes ciudades. Claro. Y un poco también la perversidad del Estado, ¿no? Jugar con este discurso de nosotros somos los que vamos a solucionar el problema del terrorismo, entonces le cae, entre comillas, ¿no? Como anillo al dedo, lo que acaba de suceder. En realidad no es que a ellos les cae favorecidamente, ellos son responsables de lo que sucedió. No serán responsables materialmente, pero son responsables intelectualmente, son responsables de lo que sucedió. Quedó muy en claro en cuanto a la manera de operar ciertas cuestiones. Uno de los principales detalles que podrían dar cuenta de por qué uno dice cosas así muy a simple vista es que acá cualquier movilización, yo lo he visto en Estambul en todos estos días, puede haber 20 personas, pero hay 100 policías armados hasta los dientes. Y en esa movilización, que era muy grande, no había ningún policía, pero ninguno. Sí. Eso nunca sucede en este país. No solo no había ninguno, cuando explotaron las bombas, no dejaron entrar a las ambulancias los mismos policías. Y después, cuando la gente fue a reclamarles esto y a intentar hacer pasar las ambulancias, reprimieron a la gente que estaba ayudando a los heridos. O sea, el nivel de perversión y de... Qué terrible, de deshumanización, eso era terrible, digo, porque... No se vio en ningún lado acá. Hay un video en YouTube donde se ve cuando la policía está reprimiéndolos. Les está tirando con balas y con gases lacrimógenos. Y también los reprimieron con camiones hidrantes. Sí, sí. Hay un par de videos que los muestran. Y es muy fuerte, realmente. Y seguro. Y eso, una sensación de mucho dolor. Mucho dolor, incluso para mí que... Vamos, podría no sentirme en esa situación, pero sí una situación de aparte porque para ellos la lucha es una bandera incorruptible, entonces ellos están como muy, tienen muy en claro que no hay vuelta atrás, que este es el camino elegido y que no hay vuelta atrás, y en ese no hay vuelta atrás es seguir luchando. Y se han levantado con mucho heroísmo y han seguido luchando, ¿no? Claro, claro. Digo, compañeros que han perdido a muchísima gente, que han estado hoy reunidos conmigo, hablando, ayudándome con cosas, proyectando otras cosas. Digo, una entereza que a uno lo pone en una situación de no tener derecho a ponerse triste. Porque, claro. No, pero además... dada la cantidad que estamos hablando de muertos y de heridos, es muy probable que el porcentaje de personas que no vea directamente afectado por amigos, por familiares, por conocidos, debe de ser muy importante, ¿no? Y entonces me parece como que hay un sector importante de la sociedad que tiene que estar muy tocado. Sí. Y es todo un tema porque... Esta reunión particularmente, como era en el centro, como era en la capital, había ido gente de muchas ciudades de alrededor. Claro. Entonces no fue solo de gente de Ankara, fue de gente de toda Turquía. Eso también fue algo que afectó muchísimo, no fue algo que quedó aislado en la localidad de la gente que vivía en Ankara, sino que ha fallecido gente que vivía en muchísimas otras ciudades. Claro, porque era una concentración abierta que venían de distintos lugares. Exactamente. Y aparte por la manera geográfica en la que está ubicada Ankara, que está ubicada literalmente en el centro del país. Así es. Más allá de que sea la capital. Uh-huh. Y bueno, es una... Y bueno, aparte, no sé si lo mencioné anteriormente, pero hay 40 personas desaparecidas. No. No se sabe en qué situación están. Suponen que o estaban mucho más cerca de las bombas y no encuentran los cuerpos o... Bueno, tienen la esperanza de que algunos estén en shock, pero ya a esta altura difícil. Consideran que no. Claro. Lo que pasa es que fueron bombas realmente para hacer mucho daño. Ajá. Porque no eran solo bombas, sino que tenían perdigones de plomo adentro. Sí, acá para que al explotar generaran una onda expansiva, ¿no? Sí, sí, tornillos, tuercas, bueno, ese tipo de bombas, ¿no? Pues por lo que yo leí, escuché que se encontraron sí tuercas, bulones en los alrededores de donde explotó. Bueno, Lucrecia, ¿cuándo volvés? Mañana ya estoy partiendo para Argentina, muy a mi pesar, porque la verdad es que me hubiera gustado poder estar más tiempo, pero bueno, hay que volver y ya a la noche de hora argentina estaré llegando a Ezeiza. Así que ya el jueves estaré totalmente argentinizada de nuevo. Bien. Y bueno, también con mucho material para trabajar, porque acá es un lugar muy estratégico en cuanto a las cosas que uno ve y a la gente lo que no se cruza. Acá tenés gente de Siria, gente Claro. del Líbano, gente de Grecia, gente de todas las luchas de alrededor. Entonces, hay como mucho material por editar aún. Así es. Bueno, pero ya lo vamos a poder escuchar ahí en Zumba la Turba de Córdoba o en el Enredando las Mañanas que Sí. hacen los días miércoles o algún otro día de la semana donde otras radios participamos en el Enredando las Mañanas. ¿Sí? Sí, Bueno, seguramente que sí. Lucrecia, te dejamos que termines de preparar tus valijas, que tengas buen viaje, buen vuelo. Y nos vemos aquí en Buenos Aires, ¿sí? Listo, muchísimas gracias por la comunicación y nos vemos pronto. Nos vemos, gracias. Chau, chau. Bien, y ya nos estamos despidiendo. Julio Pardo en la 690, Fernando Tevele aquí en la operación técnica en la retaguardia. Chau, hasta el próximo martes. Chau, chau.